comunidad, que estamos adelantando el proceso de matrícula a través del área de cultura de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio. Llevamos alrededor del 85% ya de la matrícula, incluyendo los 10.000 alumnos adultos que tiene el municipio, pero tenemos alrededor de 7.600 cupos todavía disponibles. Entonces, un llamado a los padres de familia que todavía no han adelantado el proceso de legalización de la matrícula o no han inscrito a sus hijos, de por favor hacerlo antes del 20 de enero a través de la página web www.suachaeducativa.edu.co. Una vez adelantado este proceso hasta el 20 de enero, se llevará a cabo la declaratoria de suficiencia del sector oficial para adelantar el proceso de matrícula de los colegios privados contratados inscritos en el banco de oferentes. Esto sería también por el mismo medio, por la página web, pero una vez se culmine este proceso de matrícula al 20 de enero en el sector oficial. También es importante recordar que la institución de la capilla se va a trasladar la matrícula primero a las instituciones más cercanas de donde hayan evacuado las familias que tenían niños en este sector del municipio y que ya han evacuado, dada la orden que se ha impartido por el riesgo que se corre en este sector. Entonces, llamamos a los padres a que se acerquen a la institución educativa más cercana, de donde estén en este momento, los que están siendo beneficiarios del subsidio de arriendo y que ya han encontrado una vivienda en arriendo, que por favor adelanten el proceso de matrícula de sus hijos en la institución más cercana. Para quienes han adelantado el proceso de matrícula en la institución de la capilla, esta matrícula se va a trasladar por el momento a Casucá, que es la institución que está a cargo de este centro educativo, mientras se adelanta todo el proceso de reubicación de todas las familias que han sido afectadas por la ola invernal y que pues han estado o están presentes todavía en estos barrios. Asimismo, en la institución educativa Manuela Beltrán, en la sede de Bozatama, zona rural del municipio, la cual ha sido afectada por inundaciones de la ronda del río Bogotá y el río Tunjuelo, se están adelantando los trámites para que se tomen las medidas de prevención con la CAR y con el ministerio para poder hacer las adecuaciones en esta institución, debido a que ha sido una de las afectadas por el invierno. Vamos a poner a disposición de los alumnos de esta institución el transporte necesario para poder atenderlos en la sede principal de la institución educativa Manuela Beltrán, mientras se adelantan estas adecuaciones. De otra parte, de acuerdo al reporte de la matrícula a la fecha, para el 2011, teniendo en cuenta que tenemos 7.661 cupos disponibles, no habrá contratación de prestación de servicios educativos para alumnos nuevos, sino que se dará continuidad frente a lo que se viene adelantando en el municipio. También es importante recordar que los alumnos que están matriculados en los colegios privados inscritos en el Banco de Oferentes y que van a seguir en estas instituciones en este año escolar gozan de gratuidad y que no pueden cobrarles pues, las instituciones las matrículas. Entonces hacemos un llamado para que pues los padres de familia tengan en cuenta esto y los colegios también recuerden esta gratuidad total frente a la cual ha habido denuncias de que se han cometido abusos. Entonces es un llamado para que pues, estemos alerta y quede clara este goce de gratuidad para estos alumnos. También quisiera recordar que vamos a seguir adelante con el programa de restaurantes escolares, que en el año 2010 tuvo 32.000 menores beneficiados en las instituciones del municipio. Esto para seguir garantizando el acceso y la continuidad de los menores en la educación. Y por otro lado también para recordar el convenio que se celebró con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la Secretaría de Educación de Soacha, en donde vamos a tener software que el secretario les puede explicar en qué va a consistir, software sobre todo el software School Agreement. Vamos a tener un diagnóstico y un inventario de la totalidad de la infraestructura informática de las instituciones educativas del municipio y una puesta a punto de esta infraestructura. También la provisión del canal de acceso a internet y la red inalámbrica en las instituciones para los computadores portátiles. Esos eran como los temas como para comunicarle a la comunidad. Señor alcalde, una pregunta. Se está hablando que aún hay cupos precisamente para los colegios oficiales. ¿Por qué entonces continuamos con la queja reiterativa de la ciudadanía precisamente por la página web, que siempre que tratan de hacer el ingreso siempre está fallando? Pues entiendo que la página está funcionando en este momento. Son 7.661 cupos todavía que están disponibles. Se le ha hecho monitoreo de manera constante, no solamente por parte nuestra, sino del departamento de la matrícula, y se está adelantando el proceso, entiendo. En las últimas semanas, por parte del canal, hemos hecho monitoreo y lamentablemente siempre está caído. Lo que pasa, pues generalmente lo que está pasando es o hay mucho tráfico que el proceso de conectividad nos va a facilitar eso, que existe una banda de ancha más grande que permita tener un mayor tráfico, y segundo, y es un tema importante, que muchos de los padres no están haciendo bien los pasos para la matrícula. Entonces es una invitación a los padres que si tienen algún tipo de inconveniente en el acceso a la página o en el proceso de inscripción de la matrícula, se acerquen a la Secretaría de Educación y Cultura. Pero no puedo creer, cuando llevamos un 85% de matrícula, que haya fallas. Sí, hay fallas temporales que se presentan por el alto tráfico en horas pico, generalmente se presenta esto, que se va a solucionar con el convenio de conectividad que se suscribió con la ETB. Pero también es cierto que también hay cierta desinformación o en el proceso en el proceso mismo, pues, de matrícula. Recordemos que son 8 pasos, entonces, y todos ellos son subsidiarios, entonces de pronto me quedé colgado en uno, me quedé colgado en otro, y eso es lo que nos está pasando. Estamos tratando de llenar, de cumplir con 7.000 cupos que aún quedan, y sin esto no podemos declarar la insuficiencia escolar para proceder a la matrícula oficial con contratada. Ese es el llamado que está haciendo el señor alcalde. Secretario, la Secretaría de Educación tiene algún convenio con alguna miscelánea, con alguna entidad que esté generando estos pines. Nos llegó una denuncia de una persona que dice que se acercó hasta la Secretaría de Educación y allí los vigilantes solamente le entregaron un folleto y le dijeron: vaya por allí a la botica, que allí hay una miscelánea donde una señora le puede generar a usted pin. Por supuesto que no. Este proceso es totalmente transparente, totalmente en línea, y es el padre quien es el responsable de la matrícula del menor, o el representante del menor quien es el responsable de la matrícula. Lo que se quiere es que no haya ningún tipo de intermediario, sea el padre quien escoja la institución donde quiere matricular al menor. Por lo tanto, la Secretaría rechaza, la Alcaldía rechaza cualquier forma de intermediación, bien sea de miscelánea, bien sea de café internet. Nosotros también tenemos denuncias de café internet que también ofrecen el servicio, y cualquier persona intermediario, lo que nosotros queremos es que sea directamente el padre de familia quien haga la inscripción, y si tiene alguna dificultad, es un llamado que se hace que se acerque directamente a la secretaría, que ahí le colaboramos con el proceso de matrícula para así llenar el cupo de matrícula oficial y proceder al tema de banco de oferentes. Señor alcalde, una preguntita, Manuel Aranda, de Colombia. Mencionaba el 20 de enero como un válido de tiempo. Y de lo contrario, entonces se daría la insuficiencia, la declaratoria de la insuficiencia, bueno, algo así. Pero después dice de que si no se superan los 7.600, no podría haber convenio con los colegios privados. ¿Cómo? No me entendí bien. No habrá alumnos nuevos en convenio. Sí, teniendo en cuenta que hay cupos disponibles. Claro. O sea, el 20 no es tope, entonces. Sí, no, el 20 es el tope para este proceso, pero teniendo en cuenta que hay 7.661 cupos nuevos, a menos de que aquí al 20 de enero se puedan ocupar todos estos cupos, pues no habría alumnos nuevos fuera de los que ya se están atendiendo en el proceso. Unos alumnos que vienen estudiando por convenio en colegios privados, esos alumnos pueden seguir gozando de sus matrículas y gozando del plan del colegio privado y del plan de gratuidades. Hay que seguir el proceso. El 20 de enero se culminar el proceso de matrícula oficial y adelantar a partir del 20 de enero el proceso de matrícula de estas instituciones. Porque hay unos colegios que dicen que el 17 nos tienen que traer el PIN, los documentos, y la gente no ha podido ingresar al PIN. Esa es una de las razones de esta nueva dependencia de la Comunidad General, que aún no se ha abierto el proceso de matrícula oficial contratada. Aún no se ha abierto, por lo tanto, no puede tener un PIN porque la página no se los va a dar. Eso es. Y que vamos a respetar, como dice el comunicado, el señor alcalde, la continuidad hasta los de 11. También es importante recalcar que también va a haber continuidad de los de 11. Entonces, los que están en décimo, que fue un proyecto de ampliación de cobertura el año pasado, van a saltar al grado 11. Ellos también son beneficiarios de matrícula oficial contratada porque son de continuidad. O sea, vamos a respetar todo el tema de continuidad en los mismos parámetros de la resolución de costos, en donde se establece gratuidad para la población vulnerable. Eso es importante también recalcar a la comunidad en general, a los padres, a los representantes legales de los menores, de que este tema es gratuidad de acuerdo al artículo 6 del decreto 2355 del 2009 y la resolución 1933 del 2011. Por esa razón, es un llamado a que no paguen si son alumnos de continuidad, si son estudiantes de continuidad, y es que es intermediario. Vamos a utilizar la palabra intermediario, dice que usted tiene que pagar tanto por su cupo. No es así. Ni en la matrícula oficial ni en la matrícula oficial contratada, el alumno, si es beneficiario de gratuidad, tiene por qué pagar. La educación en el municipio de Soacha tiene beneficio de gratuidad, tenemos también alimentación y también tenemos transporte. Entonces, es un llamado también a los padres a que, como dice la señora periodista, no se deje caer en incautos que dice yo le ayudo con el convenio, usted tiene que pagar tanto. Continuamos aquí con el señor Humberto Tarquín y continuamos con Samuel Público. Alcalde, señor secretario, no obstante que hay una gran disponibilidad de cupos, cuando me dirigía para acá a esta rueda de prensa me encontré con algunos padres de familia que se quejaban en el sentido de que algunos de sus hijos que tienen que hacer recuperaciones en unos colegios privados le están cobrando costos excesivos, algo así como 35.000 pesos una recuperación en colegios privados, y estaban en el proceso de llevarlos a los colegios públicos para trasladarlos por la falta de recursos, pero se encuentran que en los colegios públicos no les permiten el ingreso como consecuencia de esas asignaturas pendientes. se podría pensar en implementar algún procedimiento para canalizar toda esa cantidad de estudiantes que pueden llegar con dificultades académicas a las instituciones públicas para, digamos, darle la cobertura que se está esperando. Esa es una cosa. Y lo otro, rápidamente, suelo visitar con frecuencia la Secretaría de Educación y encuentro que eso está a media marcha. Pregunta uno por qué esto está así como en ese ritmo de trabajo cuando es la época, pues, como crucial de comienzo de año, y se comenta, pues, se dice que no hay contratación de funcionarios. Por ejemplo, la biblioteca pública no está funcionando ya más de un mes. Para poner un ejemplo, pues, le agradecería. Bueno, todos los procesos de contratación se están revisando en cuanto a sus soportes legales. En el municipio hay unos trámites para la contratación, que es el funcionamiento de un comité de contratación, en donde mientras durante unos días estuvo suspendida la contratación, acabo de firmar una circular para retomar los procesos. Entonces, digamos que ese proceso, pues, se está adelantando en este momento, en lo que tiene que ver no solamente con la Secretaría de Educación, sino con toda la administración. Es en cuanto al tema de contratación. En cuanto al otro tema, pues sí sería importante revisar caso a caso cuáles son las situaciones que se están presentando, si hay cuántos alumnos han tenido dificultad para ser recibidos en esas entidades. Yo le pediría al secretario que revise ese tema para ver cómo podemos garantizar que, si bien no se les puede atender en las instituciones donde han venido estudiando estos alumnos, ya sea por razones económicas o por cualquier razón, miremos en el sector oficial cómo podemos garantizar que estos alumnos puedan ser. Alcalde, han llegado algunos comentarios a nuestro correo que hablan de algunas personas que en vísperas de campaña política están utilizando el tema de la matrícula oficial contratada como estrategia de campaña. Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría como profundizar un poco acerca de ese mismo tema para saber cómo pueden hacer las personas acceder a la matrícula oficial contratada, qué requisitos deben cumplir o cómo es el procedimiento en ese caso. Bueno, primero que todas estas denuncias, es importante que, si ustedes tienen información concreta, pues nos puedan hacer llegar esa información para que podamos informar a los organismos de control oportunamente sobre algunas irregularidades que se puedan estar o cometiendo o actuaciones indebidas, ya sea por parte de funcionarios o por parte de personas externas a la alcaldía, para poder investigar. Pero sí me gustaría tener la información concreta, porque muchas veces las denuncias al aire, de que hay personas que dicen ahí, pues no llegamos a nada. Entonces es importante, cuando haya esa información, poder llegar a la información concreta para poder pedirle a los organismos de control. Yo pedí un acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación, no solamente para hacer el cierre fiscal del año 2011, sino también para que nos acompañen en una labor preventiva para revisar todos los procesos de contratación de la alcaldía y revisar cualquier tema puntual que pueda surgir, en este caso como el que usted puede señalar. Y el segundo tema de la matrícula oficial contratada, ¿cómo es el procedimiento para que un alumno acceda a ese servicio, digámoslo de alguna manera? Bueno, el tema alumnos nuevos no hay en el momento, eso es muy claro. Ya los demás son de continuidad, o sea, ellos ya han venido haciendo el proceso año tras año, luego conocen cuál es el procedimiento es muy sencillo, es igual que el matrícula oficial. Ingresan a la página www.uhaeducativa.edu.co, escogen la institución y siguen los demás pasos, y luego van a sentar la matrícula en cada una de las instituciones que el padre escogió. Es muy importante también recalcar que es el padre o el representante del menor quien escoge la institución, no es la institución, porque se dan muchos casos que la institución dice: yo le hago el proceso de matrícula, usted no haga nada, usted solamente venga. No, es el padre quien debe escoger cuál es la institución, en caso de matrícula oficial contratada, estamos hablando, cuál es la institución que más le convenga a su hijo. Vamos por favor aquí con Canal 10, seguimos con TR, pasamos acá y venimos con... A ver, esta mañana en el noticiero recibimos dos denuncias puntuales, una por el colegio Las Villas, que del año pasado algunos padres de familia les quedaron de reintegrar un dinero que ellos habían cancelado y que hasta el momento no les han reintegrado. Y el otro tiene que ver con el seguro obligatorio contra accidentes que adquieren los estudiantes, que tiene un costo de 7,000 pesos y que el año pasado, en dos casos puntuales también que atendimos como llamada, cuando los padres de familia fueron a llevar a los niños para que fueran atendidos con ese seguro, tuvieron que terminar cancelando un médico particular porque no les fueron atendidos las dos emergencias que se han presentado. ¿Qué deben hacer esos padres al respecto? Bueno, respecto a la institución de Las Villas, siguen en investigación del colegio, el expediente es el 2010-08, ya hubo indagación preliminar y hay declaración pura juramentada, está para decisión, en ese caso puntual de Las Villas. En lo otro, no hay ninguna norma legal que establezca el seguro obligatorio para los estudiantes. Luego es facultativo del padre o no cancelarlo. Lo que ha dicho la Secretaría en diferentes escenarios es que es recomendable para que el menor pueda estar cubierto de ciertos riesgos. Entonces es recomendable tomar el seguro, pero en ningún caso es obligatorio. O sea, es muy diferente una recomendación a una obligación. Las instituciones educativas le están diciendo a los padres de familia, si usted no cancela el seguro obligatorio, no tiene cupo subir. Nosotros lo hemos ya supervisado en distintos escenarios con mis rectores, en donde hemos establecido que en ningún caso es obligatorio, porque sencillamente no hay ninguna norma legal ni directiva ministerial que establezca el seguro como obligatorio, solamente recomendable porque cubre unos riesgos de accidente frente al menor en la institución. Señor alcalde, ustedes están hablando sobre los diferentes cupos, los cupos límites que tienen, pero que hay una inquietud que es muy importante y son los docentes. Démonos cuenta que el año inmediatamente anterior fueron varias las instituciones educativas oficiales las cuales tenían ese problema. No habían profesores, no estaba la planta completa y los mismos profesores de otras áreas tenían que suplir esos trabajos. Caso puntual, como algunos de los colegios de la comuna número 4 y en la comuna número 1 específicamente la institución educativa Compartir. Si a esa le sumamos, en la institución educativa Compartir, que muchos de los estudiantes tenían que ir a tomar clases en la iglesia de ese sector. Respuesta. La planta está cubierta en un 95%. Esos casos que se debieron a falta de docentes, se debieron a vacancias temporales, bien por incapacidad o bien por licencias de maternidad, que tenemos que cubrir esas vacancias. El tema de hoy en día respecto a las renuncias que se han presentado, que no afectaron el año pasado, pero que sí podrían afectar este año, es la decisión que tomó la Comisión Nacional del Servicio Civil, en donde establece que no puede haber vacancias definitivas. O sea, el docente no puede renunciar y el señor alcalde nombraron un provisional de forma definitiva. No, lo que se tiene que hacer es que la comisión va a nombrar a través de la lista de elegibles del departamento los docentes que tengan vacancia definitiva. Las vacancias temporales se van a seguir surtiendo con provisionalidad o bien, como usted dice, a través de horas extras de otras instituciones. Pero el año pasado fueron vacancias prácticamente de todo un año lectivo, porque fueron instituciones donde durante todo el año no tuvieron esas áreas. Los reportes que yo tengo desde la dirección administrativa de la Secretaría de Educación, se presentó el caso puntual de Buenos Aires que fue suplido, y el de la Manuela Beltrán que también fue suplido con éxito. También hay que entender que hay asignaturas que son de difícil consecución del docente porque son áreas especializadas. Verbigracia química. Entonces se va a la docente de química, nosotros no tenemos una hoja de vida ya para hacer la provisionalidad, tenemos que conseguir esa hoja de vida que muchas veces no es fácil. Entonces, por instrucciones de la Secretaría, lo que tiene que hacer el rector es cubrir esa vacancia con horas extras de otros profesores de otras instituciones, situación que conocemos que tampoco es fácil. Pero hablemos específicamente del área primaria, que fue donde más dolores de cabeza causó esa falta de docentes. Como le digo, los reportes que tengo de los casos puntuales de Buenos Aires en su momento y de la Manuela Beltrán fueron satisfactoriamente cubiertos y llegamos casi al 100%, tuvimos un 95 al 99% de docentes de planta docente ya cubierto. ¿Y para este año se continúa así? Este año, vuelvo y le repito, tenemos el problema de la directiva, de la instrucción que dio la Comisión Nacional del Servicio Civil, en donde establece que no puede haber provisionalidad por vacancia definitiva, sino que va a ser nombrado a través de una lista de elegibles. Eso nos va a truncar un poquito el tema. Estamos trabajando con la Comisión Nacional del Servicio Civil para ver si adelanta el proceso de elegibilidad a través de una audiencia pública, o el segundo, nos deja nombrar profesores de provisionalidad por vacancia definitiva. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. En el caso de Soacha, que vemos que es una población que sigue recibiendo desplazados y sigue viniendo gente de todas partes y de Bogotá, para aquellas personas que de pronto se atrasen y no se enteren cómo hacen para inscribir sus hijos, para matricularlos, si de pronto se les presenta esa posibilidad de vincularlo a alguna institución educativa aquí. Ese es el llamado que estamos haciendo. El llamado que estamos haciendo es que por favor ingresen a la página, por favor, si tienen alguna dificultad en el ingreso de la página, si no entendieron cómo es el tema de los 8 pasos del proceso, por favor se acerquen a la Secretaría de Educación y Cultura y con mucho gusto nosotros le colaboramos en el proceso de matrícula. Nosotros seguimos las directrices de la ministra en su momento, que lo que quiere es una ampliación de cobertura en primer lugar y calidad. De lo que estamos tratando es de garantizar que las entidades que operen este programa sean las más idóneas y el proceso se adelante de la manera más transparente. Por eso se va a seguir trabajando con el ICBF, de Bienestar Familiar, que tienen la experiencia a nivel nacional de adelantar este tipo de procesos, y la idea es poder seguir trabajando con ellos para que pues, este proceso lo manejen, sea operado y sea digamos la parte de contratación la puede hacer una entidad con toda la experiencia, como dice. Señor alcalde y secretario, escuchando a la colega acá con sus inquietudes sobre profesores, una pregunta concreta: ¿va a haber concurso de docentes? Y la otra, que son dos, es doble. Me perdona si me saco un poquito el tema, pero no puedo desperdiciar este momento, señor alcalde. Es sobre lo de Transmilenio. ¿Algún medio diferente a los de Soacha informaba el día de ayer de que su señoría había dicho que no había continuidad en la obra por falta de plata? ¿Es cierto o no es cierto? Y lo segundo sobre Transmilenio es: ¿por qué forma usar para habilitar los 2 carriles que ya están casi terminados cuando la obra está parada, que podría descongestionar todo este tramo, sobre todo desde Unisur a la despensa, teniendo en cuenta que de la despensa a Bosa está terminado hace más de 2 años? Entonces, ¿cómo darle vía a esos 2 carriles que ya están casi terminados y sobre la continuidad del Transmilenio, aunque también hay que tener culpa acaba de llegar? Pues así. Estaban algunos medios o algunas personas estaban achacándole a la interinidad que se vive en el municipio la responsabilidad de que hay proyectos que de pronto no han tenido el avance programado o el avance que se requiere. Entonces yo estaba haciendo aclaración que en el caso de Transmilenio, la razón por la cual de pronto ha habido atrasos no es porque haya una interinidad de la alcaldía en el municipio, porque de pronto el alcalde esté suspendido y se haya tenido que encargar a un alcalde mientras se surte el proceso de designación. Entonces, no es esta la razón por la cual de pronto haya atrasos, en lo que estaba previsto, sino más un tema de recursos para las obras de los colectores e interceptor de la autopista sur, que tienen un costo de 88 mil millones de pesos. Hay unos recursos para adelantar estas obras, pero hay que hacer un cierre financiero, y en ese sentido es que de pronto ha podido haber un atraso, no porque haya una interinidad en el municipio. Alcalde, aprovechando ese tema, ya que lo mencionaron. Los dos carriles que se podrían habilitar para evitar ese. ¿Los carriles de Transmilenio? Sí, ese nudo, el cuello botella. Los carriles siguen en obra y no están terminados. Hay unos tramos que no están. Hay unas losas que no están puestas. Hay unas. O sea, eso habría que entrar a mirarlo, pero también hay que garantizar la seguridad de todos, y que no se entre a utilizar una obra que, pues. Tendría que hacerse un análisis técnico si ya están condiciones para su uso o no. Alcalde Pérez. ¿Con las 10? Tranquilo. Sí. Sí, no problema. Ya que el colega mencionó el tema y que usted mencionó la cifra que se requiere para hacer esos colectores de aguas, y teniendo en cuenta además que esto le corresponde al acueducto de Bogotá, ¿qué gestiones ha hecho o cómo hay previsto para conseguir esos recursos y cumplir con esta obra para dar continuidad a la obra de Transmilenio? Bueno, los recursos, digamos, el acueducto de Bogotá tiene unos recursos, pero estos recursos no son suficientes. Por eso estamos adelantando también gestiones ante el gobierno nacional para poder garantizar que se tengan los recursos necesarios para darle terminación a no solamente la obra Transmilenio, sino las obras de los colectores, que son indispensables para el municipio. La razón por la cual se inunda la autopista sur es por la falta de esas obras, y hasta que no se logre adelantar estas obras no vamos a tener una solución definitiva de este problema. Todo lo demás que se haga pueden ser soluciones parciales, pero estas obras son necesarias para el municipio. No solamente tienen que ver con la autopista y con el Transmilenio, sino con las necesidades que tiene el municipio en materia de alcantarillado pluvial y redes en este sector del municipio. En ese sentido, pues yo mismo radiqué ante la ventanilla única del ministerio la solicitud de recursos del gobierno nacional para estas obras, teniendo en cuenta que son obras no solamente necesarias para Soacha, sino que son obras que se requieren en donde los beneficiarios no solamente van a ser los soachunos, va a ser la región, va a ser el país. Recordemos que se trata de una concesión nacional de la autopista Bogotá-Girardot, y que hay un tramo que pasa por el municipio, y obviamente son obras que hay que adelantar lo más pronto posible para el beneficio no solamente de Soacha, sino de la región y del país. Al que le quiere decir que en ese momento. Antes de continuemos, no sé. Con el permiso de ustedes, teniendo en cuenta la agenda del alcalde y del secretario, si hay alguna otra pregunta del tema de política de gratuidad y de conectividad. Pues me faltó lo de la convocatoria de concurso docente. No, por instrucciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, hasta tanto no salgo de la lista de elegibles de Cundinamarca y de Colombia, no va a haber concursos. Una contrapregunta, se puede llamar así. Es que hay una situación muy, muy, muy, muy particular con eso. Si se va a utilizar, por ejemplo, la lista de Cundinamarca, prácticamente son muy poquitos los que viven, por decir algo, en Fúquene, que son de Fúquene, y se van a ir a trabajar aquí, porque eso implicaría un desplazamiento, vivienda, alimentación y cosas de esa naturaleza, que harían imposible que se cubrieran las necesidades de plazas que hay vacantes definitivas. Bien sea por concurso o mediante la utilización de las listas nacionales o departamentales, es lo que yo pues, he percibido. Alguien que vive en Girardot y pasó el concurso, o bueno, Girardot no, hablemos de Huasca, no creo que se venga a trabajar a Soacha. Es la misma inquietud que nosotros le hemos planteado como Secretaría de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero recordemos que el órgano competente y rector en esta materia de nombramientos es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nosotros lo que estamos haciendo es seguir las instrucciones que nos han dado. Señor alcalde, una última pregunta, inquietudes y ya en temas de educación para finalizar. La primera, ¿para este año continuarán ustedes de la mano con la Secretaría de Salud realizando las vacunas en todas las instituciones educativas como lo hicieron el año pasado? Y finalmente, ¿cuándo entran oficialmente los chicos a estudiar? ¿Tú hablas de las vacunas de sarampión y rubéola? Sí. Bueno, importante recordar, porque no sé si lo registraron bien en los medios, que Soacha llegó al 97% de cobertura en rubéola y sarampión, que es una cifra que históricamente nunca se había alcanzado. El municipio fue certificado y en gran medida prácticamente la certificación del país estaba dependiendo de Soacha. Logramos hacer un proceso en donde pudimos vacunar a más de 12.000 niños en ese último mes larguito y garantizar que el municipio pues estuviera libre de sarampión y rubéola y protegido para la amenaza del brote de sarampión y rubéola que se está presentando en el continente, en Argentina y Brasil. Y se había presentado a finales del año un brote y por eso pues era clave adelantar este proceso. Además, porque en medio de una ola invernal pues somos más vulnerables a las epidemias y a este tipo de enfermedades y brotes, y por lo tanto pues era clave poder adelantar ese proceso. Uh-huh. ¿Y cuándo entran los niños oficialmente a estudiar? El 24 de enero. Los docentes entraron esta semana, estamos en semana de planificación, la semana entrante también estamos en semana de planificación, y el próximo año en 15 días vamos a tener clases. Es importante resaltar que estamos en la opción del modelo, en el modelo educativo municipal. Entonces en eso estaremos la semana entrante. Vamos a unificar criterios de evaluación de todas las instituciones y de asignaturas. Entonces también es importante el trabajo de planeación que se haga en estas dos semanas que se está haciendo. Que estén listos lo más pronto posible y seguimos trabajando en esa gestión para garantizar pues que no se vean perjudicadas el avance de obras por ese cierre financiero. ¿Pero en qué camino va la consecución de los recursos? ¿Va por buen camino? ¿Se ven posibilidades de que se pueda conseguir rápidamente? Yo espero que sí. Yo lo que sí recuerdo es que Soacha requiere $500.000 de pesos en redes de acueducto de alcantarillado. Tendríamos que invertir más de 100 años en nuestro SGP, el 100% de nuestro SGP durante más de 100 años para que nosotros pudiéramos hacer esas obras. Para estas obras de la autopista tendríamos que invertir más de 12 años, el 100% de nuestro sistema general de participaciones. Por lo tanto, no podemos hacerlo si no hay una cofinanciación, y teniendo en cuenta más que son obras que van a beneficiar, como ya lo dije, no solo a Soacha, sino a la región y al país. Entonces, por esta razón estamos adelantando las gestiones ante el gobierno nacional y ante las diferentes entidades que podrían contribuir a esta cofinanciación para conseguir los recursos que hagan falta.